Sí, por supuesto. Hoy día me enteré que hay un solo guardia trabajando en estos momentos. Ya, y integridad de mi colega, o sea, no hay ningún cuidado hacia él, digamos, para que, digamos, entra un grupo de mecheros y lo pueden apuñalar o lo pueden matar. ¿Cuál es la normalidad allí en cantidad de guardias habitualmente? Ahí tenemos que ser dos guardias y más uno en recepción. Entonces, puede ser que la empresa se haya molestado por todas estas denuncias que hemos hecho estos últimos tiempos, ya tanto de radio como de televisión. Y la señora Marina Ostroza ordenó a don Raúl Contreras que solamente no se haga hora extra. Así que, como no tiene más guardia, tuvo que el personal que estaba haciendo turno doble retirarse del local y quedar solamente el colega que se llama Víctor García, que en este momento está solo, trabajando. ¿Qué horario debe cumplir él? De 14:30 a 22:30. ¿Cuál es el llamado que hay, Byron? El llamado hay que está mal, pues, o sea, está mal la empresa, está mal Unimar Bulnes. No, porque nosotros hayamos hecho estas gestiones, nos van a tomar malas o nos van a dejar trabajando un solo guardia sabiendo cómo está la delincuencia hoy en día. Entonces yo no quiero que haya más víctimas y no quiero ir a enterrar a otro colega como lo fue el día domingo, que fue una tristeza hacia la familia, hacia su hijo. Entonces pienso que basta ya, pues, o sea, ya basta ya de abuso hacia los guardias. No puede ser que siga pasando esto. Son una ciudad pequeña, pero con bastante delincuencia hoy en día.